y está Eduardo Aguirre aquí en el estudio de Radio Kermés. ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Todo tranquilo? Un frío, está fresco. Ah, está lindo. Con sí. Los días que veníamos de calor, hoy está bastante bien. Bueno, ¿qué nos traes, Eduardo, hoy? Mira, hoy quería compartir con ustedes algunos puntos de vista que se van sucediendo con la vorágine de los acontecimientos preelectorales que estamos viviendo. Bien. Y que desde luego tienen extensiones muy claras en el plano internacional. Particularmente a partir de la posición que ha tomado la Argentina de alineamiento internacional con los Estados Unidos y también con Israel en un momento tan particular y tan incierto como el que estamos viviendo. Yo creo que es uno de los momentos más inciertos y más complejos de la historia moderna. Y en ese sentido, creo que lo primero que deberíamos señalar es que en los últimos días se acaba de dar el paso inicial para la configuración de una alianza militar en oposición a la OTAN, que es la alianza militar más grande de la historia del mundo, compuesta por países y potencias, algunas potencias menores, otras medianas y otras importantes como Rusia y China, que están realizando, como nosotros, luchas defensivas frente al avance de un país como Estados Unidos, que a partir de esta segunda presidencia de Donald Trump se ha convertido en una amenaza para las democracias del mundo, cualquiera sea el formato que las mismas adquieran. Entonces me parece que ese dato es necesario que lo relevemos muy brevemente, en primer lugar porque justamente yo creo que el hecho de que la unión de países donde intervienen líderes de diversos continentes y de diversas regiones está dando la pauta que nos encontramos frente a un contexto sumamente grave y yo diría inédito. Y en Estados Unidos mismo se están produciendo hechos que todos conocemos, 7,5 millones de personas marchando por las calles de las ciudades más importantes de la nación, el gobierno nacional respondiendo con la Guardia Federal en ese mismo contexto para reprimir a quienes salen a marchar en resguardo de los derechos políticos y civiles que caracterizaron a los padres fundadores de los Estados Unidos, que esta es una paradoja. Entonces allí se juntan minorías, sectores sociales, raciales, etcétera, etcétera, pero que son millones de personas que están dando cuenta de un descontento creciente que, según alguna prensa rusa muy calificada, el caso de periodistas como Víctor Ternovsky, que ha estado aquí en esta emisora, destacan que Estados Unidos está en un proceso de implosión hacia adentro. Entonces, aquí es donde hay que analizar cuál es el contexto en el que se ha metido Argentina y si Argentina está conociendo verdaderamente qué es lo que puede llegar a ocurrir en el mundo para tomar una determinación como la que acaba de tomar. Yo creo dos cosas y quiero ser claro en esto. La derecha en el mundo, la derecha del neoliberalismo, sí tiene un proyecto político muy consistente. Decir que no tienen un proyecto político es casi artesanalmente suicida. Y la otra cuestión que quiero decir es que hay que trascender el marco agitativo. Las prácticas y las retóricas de hace 40 o 50 años en la política han demostrado que son en este momento una antigüaya, algo que hay que complementarla con otras manifestaciones de otro orden, de otro tipo, que nos concitan inexorablemente a la profundización del pensamiento teórico. Partamos de ese punto de vista, yo insisto mucho con esto, pero a mí me parece que el otro día escuchábamos al gobernador, también aquí en Kermés, diciendo la política es la lucha por la ideología o algo por el estilo. Y a mí me pareció una definición extraordinaria, porque eso, que es muy simple, casi siempre lo incumplimos, porque creemos que la política es lo que se denomina gestión, que es un concepto de los años 90, que fundada por el neoliberalismo en su estadio más superador, más triunfalista de aquella época, donde había caído la Unión Soviética, los países de Europa del Este, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto hay que recuperarlo, hay que recuperar la discusión política, hay que recuperar el pensamiento político como un bagaje popular. Esto no puede quedar solamente en manos de la derecha, que frente a la resolución de determinados temas siempre tienen desde lo táctico, de lo estratégico, una respuesta que nos sorprende. Y entonces pareciera que las instituciones no tienen la capacidad para amoldarse a esas, a esos nuevos embates, y solo se dan, como decía hace un rato, luchas de carácter defensivo. Bueno, en Estados Unidos hay un personaje muy caracterizado, un docente de filosofía, y voy a esto que estaba tratando de señalar recién, que se llama Jason Stanley. Jason Stanley es un profesor de la Universidad de Yale que ha decidido emigrar él y su familia de Estados Unidos porque considera que Estados Unidos es una dictadura. Él es autor, perdón, voy a hacer esta caracterización primero. Él es un experto en analizar el fascismo. La noción de fascismo es una noción que nosotros la traemos muy fácilmente y es muy difícil de recuperar, si por recuperar implica que coincidan las características del fascismo actual con las del fascismo de Mussolini. Eso es prácticamente imposible, claro, porque la historia no es circular, en primer lugar. En segundo lugar, porque el fascismo se puede manifestar únicamente en aquellos países que son países imperiales, países colonialistas. No hay posibilidades que un nacionalismo en América del Sur sea un nacionalismo fascista. Lo habría, pero sería un nacionalismo sin pueblo. Ahora, los nacionalismos populares tienen una excepcionalidad. Exactamente. Los nacionalismos populares tienen una vertiente masiva y progresiva que a mí me parece que hay que distinguirla. Vuelvo a lo de del amigo Stanley. Él, en su libro, que se titula ¿Cómo funciona el fascismo?, que está disponible y que lo vamos a tener disponible probablemente esta tarde, este comentario en Derecho a Réplica, señala 10 puntos con los cuales él caracteriza el fascismo y llega a la conclusión de que Estados Unidos está viviendo una etapa de fascismo. Quizás nosotros no estamos viviendo una etapa de fascismo porque no somos un país central. Yo hago esta división trotskista, eso que decían que había que ayornarse, voy a 80 años atrás. Bien. Entre países dominantes y países dominados. No es posible el fascismo como lo conocemos en un país colonial o neocolonial. Bien. Pero sí es posible que lo ejerza Estados Unidos, sobre todo a partir de este desborde que ha tenido lo que se ha denominado MAGA, este movimiento dentro de, lo, de los republicanos que lidera Trump, y un sector importante de la ciudadanía donde comienzan a violarse derechos de todo tipo, color y tamaño. Tanto en el plano internacional, que lo vemos hundiendo lanchas que supuestamente llevan cargas de sustancias prohibidas, como es el caso de Venezuela, de manera unilateral, sin seguir los procedimientos del derecho internacional, invadiendo países, bombardeando, interviniendo, dando golpes blandos, etcétera, etcétera. Ese es nuestro amigo. Ese ahora es nuestro amigo. Bien. Que es un dato que no hay que dejar de tener en consideración. Y para dentro de este país, vuelvo al autor este que ha tomado la decisión amarga de irse a vivir a Canadá, por sentirse discriminado, sus ancestros creo que son judíos y siente también ese antisemitismo, no solamente el otro tipo de racismo, sino también el antisemitismo. Y él lo que señala son 10 puntos que para nosotros son cruciales. Por ejemplo, la propaganda. Por ejemplo, el lenguaje. Por ejemplo, el pensamiento teórico que es capaz de desplegar una derecha que de pronto dice, ¡op! Acá tenemos el anarcocapitalismo, sirve para esto. A lo mejor no servirá para Estados Unidos, pero acá lo blandimos como si fuera una ideología totalizante capaz de darnos soluciones a los problemas que tiene un país como la Argentina, que está viviendo una etapa tan pero tan crucial en un contexto especial del mundo, en el que ya no tenemos crédito. Entonces, como no tenemos créditos, hacemos esto que estamos haciendo, que tampoco sabemos qué es lo que es, porque tampoco se ha dado cuenta al Congreso de la Nación qué es lo que está haciendo el gobierno, cuáles van a ser las consecuencias. Yo no puedo aventurar que esto es un proceso de colonización en ciernes o de neocolonialidad en ciernes, pero indudablemente nada es gratuito en términos económicos internacionales. Luego, admito que la relación con Chile, con China, tiene que ser analizada sin ningún tipo de prejuicios, porque es cierto, esta complementariedad, entre comillas, que tenemos con China nos lleva a ser un país monocultor. es decir, somos complementarios de la economía más grande del mundo. Claro. Entonces, eso encierra un riesgo. Ahora, pensar que podemos ser complementarios de un país que es aliado de la potencia colonial ocupante de la cuarta parte del territorio argentino desde 1982 implica como mínimo la necesidad de tomar cierto resguardo desde una cancillería que es absolutamente vacilante. Tengo entendido por lo que dicen los diarios hoy que cambiaría el canciller la semana que viene. Sí, Huertain por lo menos dijo que si le dan un cargo a Santiaguito Caputo, él renuncia. Bien. O sea, no sé qué quiere decir eso. No, no. Pero digamos, pero, es como pero que... Pero no es un cambio, escuché recién, no es un cambio nada más que de nombre. Bien. Eso sería confundirse. Santiago Caputo cumple un rol... Pero no es funcionaria. No es funcionaria. No importa. Pero lo que quiero decir es que a veces hay sujetos que tienen una influencia o una capacidad de disciplinar las retóricas masivas sin ser funcionarios. Y a veces eso es, yo diría, lo que ocurre de ordinario. Claro. Frente a esta degradación. Sí, que todos los gobiernos lo han tenido. Lo han tenido. Los famosos monjes negros lo han tenido. Los monjes negros, sí, exactamente. Pero claro, en el caso de este personaje, yo creo que es alguien que está mucho más cerca de sectores muy retrógrados de los Estados Unidos, de los sectores más conservadores, que, por ejemplo, ni siquiera le han informado a los demócratas en su país cuál es la situación de la Argentina y cómo va a responder la Argentina frente a esta demanda. El otro día le escuchaba a esta economista Estrada, que es diputada. Julia Estrada. Lo que decía que más o menos tuvo que alertar a los personajes y a los funcionarios demócratas de lo que significaba realmente este acuerdo que se estaría logrando con la Argentina. Y eso me parece muy importante. Me parece que esto es algo que tendría que haberlo hecho la Cancillería Argentina, no una diputada, pero obviamente la Cancillería Argentina no lo va a hacer porque tiene este sesgo reaccionario que tiene el gobierno nacional. Por ende, lo que yo creo, y con esto termino, es que lo que va a venir a partir del lunes va a ser un cambio político muy importante, porque vienen las reformas de segunda generación, como las llaman eufemísticamente los personajes del gobierno. Lo dijo Javier Milei. Bueno, eso significa algo gravísimo para el pueblo en su conjunto, y sobre todo significa algo gravísimo para el país en su tarea de inserción necesaria, imprescindible en el mundo, de la manera en que la estamos asumiendo, por lo menos que la está asumiendo el gobierno. Entonces me parece que, insisto, creo que esta situación es una situación que se va a saldar en los números de manera dificultosa, porque va a haber 5 léxicos para entender los resultados de las elecciones. Como lo cuentan, diferentes, claro, me lo imagino. Pero más allá de eso, y si ocurre lo que yo creo que debería ocurrir, pero no estoy seguro que vaya a acontecer, pienso sinceramente que vamos a estar frente a un fleje, a un lugar casi, yo diría, marginal, que nos va a dar o no un cierto oxígeno para poder pensar en un proyecto nacional y popular que en el año 2027 posibilite la vuelta al poder del pueblo, y esta vez no hay margen de error. Gracias, Eduardo. No, al contrario, gracias a ustedes. Eduardo Aguirre pasó por Periodismo Turno Mañana, las 9:14.